Ir a la secretaria general adjunta de SUTEBA, Silvia Almazán. María, María, es un don, es el sueño, el dolor de una fuerza que nos alerta. Una mujer que merece vivir y amar como otra mujer del planeta. María, María, es el sol, es calor, es sudor y una lágrima que corre lenta. Cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. Una vez más, las trabajadoras de la educación nos sumamos a la multitudinaria movilización de la Quinta Marcha Nacional contra los Femicidios bajo la consigna Ni Una Menos, acompañando en todo el país en el marco de la CTA y a través de todas las entidades de base de CETERA. Las trabajadoras estamos nucleadas en todas las centrales sindicales y de la economía popular. Marchamos en unidad por la quita de moratorias por parte del gobierno nacional, ya que ello implica violencia económica ejercida del Estado hacia las mujeres. Marchamos bajo la consigna no a la quita de moratorias. Desde CETERA pensamos que la escuela es un espacio de intervención política. En ese sentido, creemos que propiciar la valoración positiva de las personas como sujetas de derecho y la construcción de vínculos inclusivos y de igualdad, de respeto por las disidencias sexuales, es prioritario para deconstruir el discurso hegemónico del patriarcado. Seguimos reclamando la plena implementación de la Ley de Educación Sexual Integral con perspectiva de géneros en todas las escuelas del país. Exigimos políticas públicas y presupuesto para la prevención y erradicación de las violencias de género y en cada jurisdicción se regularicen y pongan en práctica los dispositivos de prevención, asesoramiento y amparo, como así también la incorporación de la licencia por violencia de género en las normativas provinciales y su cumplimiento. Exigimos el cumplimiento de la ley Micaela, exigimos el cumplimiento del cupo laboral trans y travesti. Exigimos justicia y esclarecimiento en todos los casos de femicidios y travesticidios. Secretaria de Género de CETERA, Roxana Rogalski. Como trabajadoras de la educación, levantamos nuestras voces para denunciar las políticas de ajuste económico de este gobierno neoliberal. Ni una menos, no nos callamos más. Pero hace falta la fuerza, hace falta la raza, hace falta las ganas siempre dentro del cuerpo y las marcas. María, María confunde dolor y alegría, pero hace falta la maña, hace falta la gracia, hacen falta los sueños siempre dentro la piel y esas marcas. O se le extraña manía de creer en la vida. Ajé, ajé, ajé, ajé, ajé, ajé, ajé, ajé. carbón. Maestros militantes. Miguel José Viceconte. Era vicedirector de la Escuela de Educación Técnica número 1, Chacabuco de Morón. Tenía 42 años. El 6 de junio de 1977 fue secuestrado por un grupo genocida de su domicilio en Caseros, provincia de Buenos Aires. Canto Maestro recuerda a Miguel José Viceconte, docente desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. ¿Por qué quieren cerrar Telam y cerrar escuelas? Concretamente, ¿saben? La secundaria nocturna, la sala de lactario Ramos Mejía, los profesorados, el CENAR. ¿Y por qué quieren cerrar Telam? Porque quieren mercantilizar la educación y la información, que son dos derechos. Derecho a la información y derecho a la educación. Nosotros estamos en contra de esa mercantilización de derechos. Si alguien quiere poner luego una empresa de periodismo y le va bien y le paga salarios en blanco, ¿no? Como pasa en muchas empresas de periodismo, allá ellos, perfecto. Pero tiene que haber una agencia de bandera, tiene que haber una línea de bandera y tiene que haber escuelas con la bandera celeste y blanca. Y no hay que cerrar ni la línea de bandera, ni las agencias de bandera, ni las escuelas de bandera celeste y blanca. Entonces, estamos acá porque somos maestros y somos maestras. Y estamos acá para agradecerles, porque cuando estos funcionarios que ya tienen fecha de vencimiento sean un mal recuerdo, va a quedar en la historia la lucha por el no cierre de escuelas y la lucha por el no cierre de Telam, la lucha por la soberanía. Felicitaciones, compañeros y compañeras, estos funcionarios están yendo, y cuando sean un mal recuerdo, Telam, la escuela pública, van a seguir enseñando, informando, resistiendo, construyendo y soñando. Total apoyo de los docentes de todo el país a la agencia soberana Telam y a los trabajadores y trabajadoras de esa agencia. Nada más y muchísimas gracias. Eduardo López, secretario general de UTE. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo de 2007. 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Es difícil ver la realidad cuando las penas nos hacen mal. Confundimos el dolor con la poesía y la calle nos lastima al caminar. Buscas pedacitos de aquel cielo y no encontrás más que tu ventana. Ya la luna se dibuja un sol de enero, ya no hay tiempo que dé para llorar. ¿A dónde vas? Te canta el corazón. Los días que vendrán, que quedan por vivir. Si el dolor te tira para atrás, te puedes levantar, puedes vivir. Sabino Cabrera, delegado de Telam. Bueno, una nueva movida. Una nueva movilización acá a la Cámara, el tercer día desde que nos enteramos que mandaron a sorteo las cautelares. Estamos haciendo acá actividades en la puerta misma todos los días para lograr lo que fue el objetivo inicial, que falle la sala quinta, la sala natural con el juez natural, como ya ha fallado y ha reincorporado a 5 compañeras y compañeros el año pasado. En el día de ayer hemos recibido una noticia favorable de que ya 2 cautelares han sido devueltas a sala quinta, así que esperamos que el resto de las salas sigan este camino. Nosotros vamos a llevar adelante las actividades gremiales y políticas que tengamos que llevar con la solidaridad de distintos espacios, como está siendo el día de hoy. Pero bueno, vamos a permanecer acá hasta que logremos el fin para el cual nos convocamos, ¿no? Que es la devolución de las cautelares a la sala quinta. Y bueno, mucho apoyo, dirigentes sindicales, políticos, diputados. Sí, por suerte, sí, estamos recibiendo mucho apoyo del arco político amplio. Tal vez es un símbolo del momento en el que estamos con el gobierno político que no lleva a unirnos, pero la solidaridad que estamos recibiendo es amplia, como decías, de distintos sectores del ambiente sindical y, bueno, también el político y agrupaciones sociales, organizaciones políticas y sociales que también se solidarizan. Gracias, Sabino Cabrera, delegado de Tela. Muchas gracias, compañeros, suerte y, bueno, esperemos que en octubre saquemos este gobierno. Una madrugada en el balcón, te acompaña sin pedir perdón. Las ventanas van llamando a la mañana y se ríen en el rojo de este sol. Un poco de luces y un papel me ayudan a verte sin la piel. Yo te canto para siempre, para que cantemos juntos esta vez. ¿A dónde vas? Te canta el corazón, los días que vendrán, que quedan por vivir. Si el dolor te tira para atrás, te puedes levantar, puedes vivir. Maestro, el programa de Cetera. Convocamos esta conferencia de prensa para denunciar tres cuestiones que están afectando el funcionamiento de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA. En primer lugar, el gas. Es una situación que se viene dando en varias escuelas de la provincia de Buenos Aires y que lamentablemente se agravó desde el año pasado, cuando hubo una explosión en la escuela 49 de Moreno, el 2 de agosto, donde lamentablemente fallecieron en esa explosión Sandra y Rubén. ¿Qué hizo el Estado provincial para solucionar el tema del gas y evitar otro tipo de situaciones? Cortó el gas en la mayoría de las escuelas, en muchísimas escuelas de la provincia. Y eso trae como consecuencia que hoy miles de chicos de la provincia de Buenos Aires no tengan calefacción y no tengan comedor escolar. 417 escuelas que nos han llegado el reclamo no tienen gas, de 20 distritos, y afecta a más de 200.000 chicos, o sea, más de 10.000 alumnos afectados por distrito. Por eso le reclamamos a la Dirección General de Cultura y Educación que resuelva este problema. Segunda cuestión, el tema de los comedores escolares. El Observatorio Social de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, habla que el 52% de los chicos están por debajo de la línea de la pobreza. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, solamente en el tema de comedores escolares, tendría que ser por lo menos a 1.400.000 chicos. Bueno, los cupos que están dando son 450.000, nada más para comedores escolares. Con la proyección que hacemos nosotros, creemos que por lo menos se necesitarían entre 400 y 500.000 cupos más. Se les dan de comer a los alumnos con 24 pesos por cupo, con la inflación que estamos teniendo en este país. No se ha modificado absolutamente nada, es poco, es insuficiente. Tercer cuestión, boleto estudiantil. La gobernadora hace propaganda con el tema del boleto estudiantil. Hay que aclarar que el boleto estudiantil es una reivindicación de los estudiantes de hace muchísimos años, desde las noches de los lápices hasta la pelea que dieron los estudiantes últimamente, y que la gobernadora no quería aplicarlo y lo tuvo que aplicar por orden judicial. Ahora, lo aplicó y está haciendo campaña. El problema es que se olvida de cumplir una parte de la ley que le garantiza a los chicos, a los jóvenes y adultos de los institutos de formación docente, de los centros de formación profesional, de los ENS, tener acceso al boleto estudiantil. Muchos jóvenes y adultos que van a los institutos de formación docente están dejando de ir porque no tienen para cargar la SUBE. Así concretamente, la ley les garantiza el acceso al boleto estudiantil y la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal, no lo está llevando adelante. Por eso, la semana que viene vamos a empezar con un relevamiento de todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires y vamos a discutir una movilización con respecto al tema de comedores escolares y una movilización con respecto al tema de infraestructura escolar con el tema del gas, convocando a los papás, a las cooperadoras, a las comunidades educativas, todos juntos reclamemos lo que le corresponde a los chicos. Y la segunda movilización, que sí ya está fijada, es el día 14 a las 10 de la mañana en Plaza Italia. Nos vamos a movilizar a la gobernación acompañando a los estudiantes de los institutos superiores de formación docente, de CEN, de los centros de formación profesional, para exigirle el boleto estudiantil a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Hoy, diferentes organizaciones sociales y muchas cooperadoras que pertenecen a esas organizaciones sociales van a instalar 1000 ollas populares en todo el conurbano bonaerense y en la provincia de Buenos Aires, pero fundamentalmente en el tema del conurbano bonaerense, reclamando programas de asistencia por la situación en la que están atravesando muchos chicos, comedores comunitarios y también reclamo de comedores escolares. Ellos también se suman al tema del reclamo del tema de los comedores escolares. El tema del cobro de salarios, que el mes pasado 11.000 docentes no cobraron en tiempo y forma. Hay un listado de docentes, después de que hicimos los reclamos, quedaron más de 2.000. Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA. Esperemos que en este cobro no se repitan las mismas situaciones, que sea eficiente en serio el nuevo proceso administrativo y que no perjudique a los trabajadores. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Todo en la creación es esencialmente subjetivo. Y el sueño es un teatro donde el soñador es a la vez escenario, actor, gerente, autor, público y crítico. Palabras maestras. El sueño es la pequeña puerta escondida en el más profundo y más íntimo santuario del alma. Carl Jung. Palabras maestras. Palabras maestras. Mañana se va a realizar un congreso pedagógico en que lo organiza ANSAFE, entidad de base de CETERA. Escuchemos al secretario de Educación de CETERA, Miguel Dualde. Se va a realizar en la ciudad de Rosario el congreso pedagógico que convoca a la Asociación del Magisterio de Santa Fe, la ANSAFE. Para este congreso, bueno, se han inscrito más de 2.000 compañeros y compañeras docentes, quienes participarán tanto de los paneles que se realizan por la mañana como de los 21 talleres que están previstos para la tarde de este mismo día. Para los paneles hemos invitado a Hugo Yasky, Soñaleso, Roby Baradel, Eduardo López, quienes harán un planteo sobre las políticas públicas y el contexto de la restauración conservadora. También hablarán sobre la formación docente Alejandra Virgin, Miriam Felfeber, Leyana Sanjurjo. Y también estarán presentes haciendo un análisis de los medios de comunicación y la escuela en el actual contexto Gabriel Brenner y Marcela Isaías. Por la tarde, bueno, como les decía, habrá unos talleres que abordan temáticas sobre el pensamiento pedagógico latinoamericano, sobre las condiciones laborales y medio ambiente de trabajo, la educación y los derechos humanos, la comunicación hoy, las cartografías y las prácticas artísticas en la educación, los derechos previsionales, el derecho social a la educación en tiempo de ajuste, interculturalidad, títeres en la escuela, movimiento, taller literario, geometría, alfabetización inicial, entre algunos de ellos. Así que esta es la expectativa que tenemos, que esperemos le agrade y sea del gusto de los docentes de la provincia de Santa Fe. Era la información sobre el Congreso Pedagógico en Santa Fe en la palabra de Miguel Dualde, secretario de Educación de CETERA. Maestro. El programa de CETERA, jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de CETERA. El programa de CETERA. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. La increíble distancia. Aunque ustedes se burlen y hagan muecas horribles, en el fondo de esa tarde desnuda y fatigada, allí estaremos nosotros, en el borde animal de la distancia, de la increíble distancia, siguiendo como antes, como ahora, su huella anormal, en el viento, en la sangre, en los ojos, en el sueño, en el reloj luminoso e infernal del deseo. Francisco Galíndez. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Algo en los jardines me llama sin cesar. La lluvia en las hojas me inspira confianza. Los árboles se agitan, bendito sea este viento. Y detrás de los muros oigo algo que me dice. Chetera participó de la presentación del documento de la Coalición por una Comunicación Democrática, Compromiso con el Pluralismo Informativo y la Producción Nacional. Documento de trabajo presentado por las organizaciones que formamos parte de la coalición. Este documento es para el debate público y se presentó en el 5º Congreso de Comunicación Popular organizado por la Unión de Comunicadores Audiovisuales de La Matanza, Ucaya. Estuvieron participando, además de la coalición, Comunicación Popular Itinerante, comunicadores del campo popular, medios cooperativos, medios educativos y populares de la región. Y el lema de este congreso era Comunidad, Territorio y Organización, nuestras voces siempre. Vamos a leer un párrafo de este documento de la coalición por una comunicación democrática que se llama Compromiso con el Pluralismo Informativo y la Producción Nacional. Ante la emergencia que atraviesa el sector de las comunicaciones audiovisuales y de servicios TIC, decimos que menos voces es menos democracia y menos trabajo. El pluralismo informativo está en emergencia. En los últimos años se han perdido 4.000 empleos en los medios de comunicación, empresas editoriales, agencias de noticias públicas y privadas, radios, canales de televisión, imprentas, grandes y pequeños medios comerciales, que se suman a la incertidumbre, la pérdida del poder adquisitivo y la precarización de los trabajadores. Este escenario no es ajeno a la creciente concentración de los medios y las comunicaciones. La emergencia alcanza a los medios pymes y comunitarios ante el alza indiscriminada de las tarifas de servicios públicos y los costos de insumos básicos como el papel para periódicos. Los medios comunitarios, identidades sociales, son discriminados mediante el recorte millonario al Fondo de Fomento Sectorial previsto en la ley 26.522 de Fomeca, al tiempo que se clausuran y decomisan emisoras o se criminaliza la legítima protesta. También se silencian voces al incumplirse la obligación de incluir en la grilla de cable a canales locales de asociaciones civiles, cooperativas, empresas comerciales, medios públicos, provinciales o universitarios. Estos son 12 puntos que ha elaborado la coalición por una comunicación democrática, que se va a discutir en distintos foros provinciales para luego hacer un documento final para poner a consideración, dar a conocer a los diferentes candidatos en vistas a las elecciones lo que ha pasado con la comunicación y lo que estamos planteando acá. Empleo y producción nacional, gobernanza federal y multisectorial, soberanía en las comunicaciones, producción nacional de contenidos, protección de pymes, fortalecimiento de medios comunitarios y cooperativos, fortalecimiento de los medios de pueblos originarios, fomento de los medios públicos, accesibilidad universal a las comunicaciones, promoción de la educación en comunicación, derecho de las audiencias y los usuarios, promoción de la equidad de género. Esto es entonces el documento que hemos presentado en el 5º Congreso de Comunicación Popular que se realizó en la Universidad de La Matanza, organizado por Ucaya. La verdad que ingresar a la Universidad de La Matanza. Emociona e impacta la cantidad, miles y miles de jóvenes estudiando y los que han participado también de este congreso, organizaciones sociales, barriales, mucha juventud preocupada y en el tema de comunicación y aprendiendo, y entre todos aprendemos. Entonces, compromiso con el pluralismo informativo y la producción nacional, el documento que ha elaborado la coalición por una comunicación democrática de la cual forma parte CETERA. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. No hay que tener un auto y relojes de medio millón, 4 empleos bien pagados, ser un astro de televisión. Te pueda amar, porque así solo tendrás un negocio más. No hay que dejar Europa, estudiar en la universidad, dar un título de nobleza o prestigio en la sociedad. Estamos con Hugo Gullman, de Comunicación Popular Itinerante, en el 5º Congreso de la Comunicación Popular de Ucaya. Bueno, ¿qué es Comunicación Popular Itinerante? PPI, Comunicación Popular Itinerante, es un colectivo de medios. Nos hemos ido uniendo así, naturalmente, y hemos tratado de formar transmisiones. Esto nació el año pasado. Este año empezó a concretarse en enero, cuando fue el piletazo, conmemorando los 3 años de prisión de Milagro Sala desde el Obelisco. Y ahí pudimos sumar más de 100 medios, entre AM, FM, radios online, canales de televisión online, que fueron tomando la transmisión. A partir de un streaming fueron tomando la transmisión. Esto dio pie a pensar cómo podemos seguir evolucionando con esto, siempre con el fin de quebrar el cerco mediático y poder informar qué es lo que queremos como comunicadores, como periodistas. Entonces, a partir de ahí hicimos otro tipo de transmisiones. Hicimos, por ejemplo, para el Día Internacional de la Mujer, tomamos la transmisión también por muchas radios. Tomamos también, en el contexto del Día Internacional de la Mujer, la movida de un colectivo que se llama Tango Hembra, que organizaron el primer festival de tango internacional, de tango feminista. Hicimos la transmisión también para muchas radios simultáneamente para el 24 de marzo. Hicimos otra transmisión desde el municipio de Marcos Paz. Eso fue con un formato de programa transmitido también para muchísimas radios. ¿Y CPI es a nivel provincial? No, es a nivel nacional. Nosotros sumamos, hay radios comunitarias, hay AM, hay FM, hay radios universitarias, hay canales que transmiten por Facebook o por YouTube o por las diferentes redes. Nuestra idea es dar a conocer noticias, dar a conocer información, hacer programas desde diferentes municipios y participar en todo lo que tenga que ver con la comunicación popular y con difundir acciones que usualmente no son transmitidas a través de los medios masivos. Para comunicarse con CPI o página, ¿cómo hace? Está el Facebook de CPI, por ejemplo, está CPI también en Twitter, está en todas las redes, está en Instagram también. Nos pueden mandar un mensaje a través de cualquiera de las redes. Y bueno, ahí estamos. Particularmente mi nombre es Hugo Gullman. Soy una de las personas que lo integran. No hay jefe, no hay presidente, es absolutamente horizontal. Las radios que participan, por ejemplo, te puedo nombrar Radio Rebelde, Radio Caput, La Patriada, Radio Nef, Naranjo en Flor, Radio La Voz, la Germán Abdala, en fin, me estoy quedando recontra corto. Hugo Gullman, comunicación popular itinerante, muchas gracias por esta charla con Cetera y bueno, adelante con esto que es muy importante, comunicar, porque sin comunicación no hay verdadera democracia. Muchísimas gracias a vos, Alejo, y bueno, y obviamente a toda la gente de Cetera. Contracumbre de discapacidad. Enfrente de Tecnópolis, de viernes 7 de junio a las 11 horas, nos congregamos las personas con discapacidad y las organizaciones de y para personas con discapacidad para denunciar a Macri, Michetti y Vidal ante las organizaciones internacionales que nos visitan durante los días 6, 7 y 8 del corriente mes. El gobierno realizará una cumbre global de discapacidad que implica para nuestro país un despilfarro. Convocamos a nuestros representantes del Congreso, a las organizaciones de derechos humanos, a las personas de la sociedad civil, a los sindicatos, a los gremios con sus centrales el día 7 de junio a las 11 horas para levantar nuestras voces y ser escuchados por la prensa nacional e internacional. Hartos de batallar contra los opresores de la discapacidad, decimos: no al ajuste en discapacidad, no a la cumbre del ajuste, nada acerca de nosotros sin nosotros. Canto Maestro. Guillermo Saucedo, presidente de Ucaya, Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines, quinto Congreso Popular en La Matanza. ¿Cuál es el objetivo y cómo la importancia también, más allá de este encuentro, de la presentación del documento, la coalición? Sí, justamente para nosotros que estés vos, Alejandro, primero, es un honor que estés en la Universidad de La Matanza, en nuestro territorio, en nuestros barrios del conurbano oeste. Es un honor que estés vos, la CETERA, y toda la coalición haya elegido este espacio para poder lanzar este documento de compromiso. Es un honor muy grande y le damos el lugar que se merece, ¿no? El cierre de este congreso, que ya está pasando ahora, está siendo nutrido por un montón de voces, voces de todos los sectores, de las empresas, de los trabajadores, los gremios, los educadores, los estudiantes, que ahora vienen comedores, merenderos, otra gente de las pymes, y finalmente cierra la coalición. Estamos realmente, nos sentimos muy honrados de la presencia de todos ustedes y creemos que se está logrando el objetivo de mostrar nuestras voces siempre. Ese es el fundamento, objetivos de Ucaya, ¿cuáles serían? Pero básicamente trabajamos sobre la unidad del sector, fortalecer los espacios locales de comunicación, darles asistencia legal y técnica para que puedan perdurar en el tiempo en lo técnico y en lo legal, en lo administrativo. Después, el más fundamental es la capacitación primero de nuestros compañeros de los medios y luego de su familia y la comunidad. Por eso trabajamos mucho y se volvió el pilar fundamental, Ucaya, el tema de la capacitación. Y por eso también la universidad es un gran aliado de Ucaya en términos de espacio y de soporte técnico también, ¿no? Para poder brindarle a todos nuestros medios mejores capacitaciones y a partir de ahí también a la comunidad. Estamos trabajando en Matanza puntualmente, hay más de 30 escuelas con orientación en comunicación. Y Ucaya está en casi todas ellas interviniendo con los profes, con los directivos, a través de alguna política pública consiguiendo algún tipo de subsidio para un fierro más, un micrófono, una consola, cosas, para que los pibes puedan practicar en su escuela, para cuando llegan a hacer de esto su oficio, ya tengan una capacidad adquirida desde el colegio, ¿no? Guillermo Saucedo, presidente de Ucaya, muchas gracias y felicitaciones por este quinto Congreso de Comunicación Popular. Muchas gracias a vos. Canto Maestro. Ya me estoy agotando de tanto caminar. Hace 2 horas que ando detrás de un poco de gras. Sigo dando vueltas solo y me digo, otra no hay. Parezco un alienado, nena, que no sabe dónde está. Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo dan? Si yo ya puse plata y el pedazo no está. De la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Francisco López Merino nació en La Plata, provincia de Buenos Aires, el 6 de junio de 1904. Poeta. Formó parte del Comité Irigoyenista de Intelectuales Jóvenes, junto a Leopoldo Marechal, Raúl González Tuñón, Nicolás Olivari, Sixto Pontal Ríos y Jorge Luis Borges, quien era su presidente. En 1920 publicó en forma de plaqueta o folleto Horas de Amor, un conjunto de 9 poemas. Sus poesías fueron editadas en diferentes diarios y revistas del país, fundamentalmente en El Día y El Argentino de La Plata, la revista Crónica Social de la misma ciudad y El Cronista, diario de Chascomús. De su obra recordamos Tono Menor, Las Tardes. Francisco López Merino pasó a la inmortalidad el 22 de mayo de 1928. Entre los libros de la buena memoria. El vino entibia sueño. al jadear. Desde su boca de verdeado dulzor y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces del amor, prestidigitan bajo un halo de rouge. Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pablo Antonini, presidente de Farco, de la Coalición por una Comunicación Democrática. Se presenta a la Universidad de La Matanza en el quinto Congreso de Comunicación Popular organizado por Ucaya, un nuevo documento de la Coalición por una Comunicación Democrática. Sí, es un compromiso que es además un llamado a seguir sumando adhesiones para organizarnos y defender el derecho a la comunicación y políticas que lo resguarden, no solo de cara a los ataques que constantemente sufre por parte de este gobierno, mientras cínicamente dicen que hay más libertad de expresión que nunca, sino también de cara a lo que venga, a la posibilidad y la esperanza de poder reconstruir, como hay que hacerlo en un montón de otros aspectos también, este país, también en cuanto a políticas de comunicación inclusivas que garanticen la democracia y el acceso a todas las voces a espacios donde puedan ser escuchadas. Así que muy contentos de estar acá. Este es un espacio necesario porque es un espacio que demuestra en los hechos que la comunicación no es solamente un problema de comunicadores o de comunicadoras o de los periodistas estrella de los grandes medios, sino que involucra al pueblo en su conjunto, a los trabajadores y trabajadoras organizadas en sus sindicatos, a las asociaciones que trabajan con accesibilidad, discapacidad, género, pueblos originarios, todo el universo que está acá representado y expresado diciendo una comunicación democrática es importante, necesaria y es asunto del pueblo en su conjunto. Y esto no es el definitivo, se va a discutir en foros. Exacto, esto es una iniciativa que se larga para ser debatida en distintos foros en todo el país y para que en relación a los ejes que están acá planteados surjan además propuestas que trataremos en ese proceso de sumar cada vez más adhesiones de referentes políticos y sociales y transformarlas en un compromiso de gobierno de cara a la etapa que viene también. Así que esto es un proceso que retoma, un proceso de construcción que existe hace mucho tiempo, pero que se relanza de alguna manera con esta perspectiva muy concreta para ser debatido a lo largo y ancho del país. Pablo Antonini, presidente de Farco, muchas gracias a ustedes. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Se puede recitar para los que toman lo que es nuestro o con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Esto fue Canto Maestro Misión 628, en la operación técnica Nehuen Ríos, en los audios Andrés y en la conducción Alejandro de Michelis. como ronca. Mi bronca, mi bronca. La educación pública creo que es lo más importante que tiene nuestro país, que es parte de nuestra historia, de nuestra génesis, tener educación pública. Quiero decirles el profundo dolor que me causó cuando alguien dijo que los pobres no pueden llegar a la universidad. ¿Para qué vamos a tener universidades públicas si los pobres nunca pueden llegar a la universidad? Me pareció terrible porque es también negar nuestra identidad. Desde toda la vida, en los tangos, en nuestra literatura, en el teatro, siempre se habló de la aspiración de nuestros pobres de que sus hijos fueran a la universidad. Y eso es negar nuestra historia. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de gente que no le interesa ni registró nunca que hay alguien que es el otro? Nora Lafont, periodista. Yo creo que una de las cosas primeras que tenemos que hacer es aprender a escuchar a los otros. Creo que tenemos que escuchar todo porque se aprende. ¡Marcha! ¡No! Puedo ver tanto desastre organizado sin responder. La voz ronca, de bronca, de bronca. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza. Canto Maestro, el programa de Cetera, jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, Canto Maestro, el programa de Cetera.